trampolín. El trampolín. El trampolín. El trampolín. El trampolín. El trampolín. El trampolín. Buenas noches, es una nueva bienvenida, una bienvenida que se ha hecho esperar, pero como todo lo que... A ver, voy a rememorar a un viejo miembro de este programa que alguna vez dijo: el que sabe comer sabe esperar. El que sabe trampolinear también sabe esperar, podríamos decir, ¿o no? Estás completamente en lo cierto, Nicolás. Tengo frente a mi cara un cartel que dice aire, sobre él con la luz, sobre él dice atención. ¿Es una indirecta? Dice atención, hay que tener mucha atención, que en cualquier momento reaparece el trampolín. Esta vez fue un 13 de septiembre del año 2017. ¿Cómo estás, Guido? Muy bueno, un miércoles 13, que sería de mala suerte, ¿o no? No. Todo lo contrario, si es miércoles es de buena suerte. O sea, porque se acaba la mala suerte a las 12 y a partir de ahí ya casi digo una barbaridad. Está bien. La primera. Pero no, todo de buena suerte. Bueno, entonces, mejor forma de arrancar que esta, ¿no es así, Cristian? Sí. Y además, casa nueva, un cambio total, digo, acostumbrados a sindicato y todo eso, ahora estar acá es una cosa rarísima, es un desafío que, bueno, tenemos que ir para adelante, compañeros. No cambiaste, Cristian, vos no cambiaste, claramente. Y lo que no cambia es la idea del trampolín, ¿no es así, Gustavo? Nunca cambia. Primero, podemos saludar a nuestra nueva operadora, ¿te parece? Por favor, para Gustavo. Para ya desligarnos de... Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida al trampolín, vos también. Muy bien, ya me tiro por el trampolín. Por favor. Quedé atónito después de la primera intervención de Cristian. Yo creo que eso es lo que yo de alguna manera extrañaba más, entre miles de cosas. Pero estábamos en una pregunta que hizo el compañero Guido. El trampolín, un programa sobre... O sea, la gente dice: el trampolín no estuvo, se fue, cambió, sigue siendo el mismo. No, el trampolín no, ¿cómo va a cambiar? Podrán mudarnos de radio, cambiaremos de medio de transporte, pero el programa sigue siendo el programa, ¿no? Un programa sobre la historia y la actualidad de los trabajadores. Hemos discutido años enteros, ya décadas, llevamos alguna década ya del trampolín, no, pero años sobre... No, pero recuerdo aquel programa 314 que discutimos este tema. Bueno, si era sobre qué era el programa, historia de la actualidad de los trabajadores, más que nada pensando la historia o el pasado como un trampolín, ¿no? Para no usarlo como un sofá, sino como lo que nos dispara. Como un impulso. Claro. Estoy emocionado, perdón, me quedo callado porque estoy también emocionadísimo del retorno, ¿viste? Escucharte. Del retorno, sí. En todos los sentidos de la palabra. Sí, sí. Tenés los ojos llorosos, es por eso. Sí, no, emocionadísimo. Este es el programa, sería programa 99. Este es el programa 99 encima. Se viene el festejo encima. Lo que no pudimos hacer allá. El programa Border es este, ¿no? Es un programa Border, sin duda. Nos pone en un apriete terrible que el próximo programa sea el 100. Sí, no? Porque, claro, totalmente. Cuando me acuerdo cuando comenzamos, pensamos hacer un... El primer programa del que no hay registro, ¿no? Claro. Hay gente que tengo dice un video. Que hubo... Hay video. ¿Hay claro, video? Está el video chiquito ese que hicimos con el celular. Hay gente que dice que hubo una mano negra que lo borró. Un Manu Chao. Ahora se puede hablar bien, se puede hablar libremente de Pianelli. No. Vamos a un corte. ¿Por qué no primero saludamos a los trampolineros que no están presentes? Cristian, es el momento de mandarle un beso gigante a María, a Juno. Ambas con fiebre. Con placas. Sí, un estreptococo, algo que atacó su garganta. Pero no, con placas tectónicas, por suerte no hay un terremoto ahí. No, y bueno, también es parte del trampolín Cecilia, quien se encuentra tras la cordillera. Del otro lado del Ecuador. Sí. Y el corazón de trampolín, Javier. el corazón. Yo pensé que iba a decir paca. No por lo sentimental. No, sí, paca también. Pero no por lo sentimental, sino porque es el que bombea la sangre para todos lados. Yo no sé. No quisiera que pasemos a hablar de tema privado, Cristian. Es el que coordina bien todo, digo. Fundamental para nosotros. Un abrazo gigante a Javier, entonces. Sin dudas. También a Nicolás, que está llegando. Trampolinero se va a encargar de sus bloques habituales, ¿no? Claro, bueno. Podemos ir avanzando un poco en qué va a tener este programa, ¿no? Bien. El programa número 99... No sé si gustó mucho tu idea. 99 del trampolín tiene una grilla novedosa. Hemos decidido, con esta moda de los cambios, vieron que el año pasado habíamos cambiado de formato de programa y habíamos pasado de un día a un día y medio por semana. Estábamos haciendo los lunes fijos y jueves cada 15 días. Fue una mala idea, podríamos decir. Atentó contra nuestra organización, por eso dijimos, bueno, vamos a disciplinarnos. Nuevamente el programa vuelve a tener 2 horas semanales. ¿Sí? Claro, no, queríamos comprobar que no todo cambio es bueno. No. Tal cual. Para estar a tono con la época también. Claro. Volvimos a 2 horas, pero los bloques medio que mutan. Mutan como... mutan los reptiles de piel. Los políticos. Habrá una Share You Know, claramente. No sé. Está imparable hoy. No, está terrible. Es cierto. Está terrible. Me gusta, volvió con... Extrañabas el micrófono, Cristian. Y sí, la verdad que sí. Bien, bueno, ya te vamos a hacer hablar. No te preocupes. Decía, ayer y hoy habrá como habitualmente lo hay, pero este es un programa que ya tiene años de experiencia, por lo tanto va sumando... bloques novedosos. Claro. Es un programa que trata sobre historia, pero que a la vez tiene historia. ¿No? Me gusta. Sí, obvio. Es dialéctico. Pero y en el Cachichén también vamos a tener algo especial. Claro, vuelve porque su lanzamiento fue en esos programas medio dificultosos del trampolín. Vuelve el chino de Doxud. Nicolás, no sé si vos pudiste prestarle atención, si lo escuchaste. No, obviamente, lo hemos venido trabajando, escuchando. Creo que es un antes y un después en la radiofonía argentina. Sí, por lo menos en nuestra experiencia en la radiofonía, sin dudas. Ese signo significaba Guido, que tenía que ir acortando, ¿no? Me gusta tu labor. Vamos, Guido. Tendremos un deportivo hoy. ¿Un deportivo? ¿Qué más tendremos? Bueno, el deportivo, el ayer, el hoy. El chino. El chino. Y nosotros. Y nosotros. Y el trampolín otra vez. Completando nuestros corazones, Javier empujando a que nuestros corazones bombeen sangre hacia todo el cuerpo social, ¿o no, Cristian? Porque somos corporativos, obviamente. Corpóreos. Más en esta situación política en la que uno de los problemas o que se nos plantea es el tema de la circulación de información, y lo podemos ver con la actualidad que vamos a tocar ahora. Digo, nuestro papel es fundamental, compañeros. ¿Qué más agregar, no? Podemos ir con la primera canción para ir acortando un poco. We'll be right back. Paolo Eau de Parfum, ahora en su nueva fragancia Sanguche de Milanga, la esencia de la fritanga. Take two. How many more? Paolo nos sigue acompañando en esta nueva temporada del Trampolín. Le mandamos un abrazo a nuestros auspiciantes. Me quedé pensando, ¿qué música es? ¿Qué música será la de Paolo? Ah, yo sé qué música es. ¿Sí? Sí, es de la es de la banda sonora de esta película de Tyler Durden. ¿Cómo se llama? Fight Club. Eso, de ahí salió. Buen tema. Se llama Marla Them o algo así. Es el tema, el tema de Marla. Yo tengo una hipótesis de que el personaje que no existe es Marla en el Club de la Pelea. Pero no estamos acá en nuestro bloque de cine, que seguramente llegará de la mano de Cristian. ¿Mío? ¿Por qué? ¿No era Lucas que iba? ¿Se acuerdan? Lucas no va a poder venir. Metiendo gente en el trampolín. Anotámelo a Lucas para dentro de tres miércoles un bloque de cine. Fight Club y el personaje invisible. Pero estamos en el ayer. Estamos, sí, en el ayer, en lo que hemos vuelto a dar a denominar ayer, en ese bloque. Claro, habría que hablar un poco de qué deriva todo el programa que trataremos hoy, ¿no? Exacto. Bien, o sea, hay una situación que está claramente en el tapete, más allá de... Que se impone, claro. Que se impone, sí. Digo, y que de alguna manera creo que es una virtud que se ha logrado imponer con el correr del tiempo y que se sostiene. Sí, sí, ¿no? Sí, y claramente es la movilización popular lo que lo sostiene ahí. Tal cual, ¿no? Obviamente estamos hablando de el caso de Santiago Maldonado. La desaparición forzosa de Santiago Maldonado. Y como este programa, hemos dicho hace unos minutos, es sobre el pasado, la historia de los trabajadores, vamos a intentar indagar de alguna manera los orígenes del conflicto, que es el conflicto por la tierra, por el territorio, de alguna manera. Bien, exactamente, Nicolás. Tema que en algún momento hemos trabajado ya en el trampolín, hemos hablado, no sé, campañas del desierto, del Estado argentino, puntualizando fines del siglo XIX, pero que claramente cuando uno se pone a indagarlo en la historia y en el presente tiene derivaciones por amplísimos lugares. En esta ocasión, el trampolín, hicimos un brevísimo recorte, más que nada pensando en poder dar el debate sobre ciertas cuestiones que vemos más macro, que bueno, que intentando dar una cuestión ahí como bien ultra, ¿no? Yo recuerdo, Nicolás, que una vuelta cursando alguna materia de las que cursamos en alguna vuelta, nos hicieron reseñar un libro sobre literatura en España. No sé, había en algún lugar... ¿Literatura en España? No, en realidad en América, literatura colonial. Bien. Debía ser en alguna materia tipo América colonial, uh-huh, algo así. Y que ahí había surgido, dentro de un libro que estaba reseñando, se hablaba de la Araucana. Bien. La Araucana. Se la nombraba como una de las primeras obras propias, digamos, latinoamericanas, escritas acá. La Araucana es el... es un poema épico de un tal Alonso de Ercilla, que era un conquistador, que vino uh-huh acá, pero era un tipo ahí de la corte de Felipe II, que vino no con solo con las ganas de cortar cabezas, sino que bueno, como era medio literato el chabón, se puso a escribir y se pone a relatar lo que fue la Guerra de Arauco. Que la Guerra de Arauco puede ser pensada como, bueno, el primer avance del Estado occidental, por ponerle algún uh-huh tipo de nombre, sobre las poblaciones que hoy ocupan los territorios que estamos, digamos, disputando entre la gendarmería y... Bien. La Guerra de Arauco, estábamos diciendo, mapuches o araucanos contra españoles. Este libro de Ercilla, me acuerdo que me había llamado la atención porque había, digo, después revisando para hacer esto en Wikipedia porque no encontré el libro que había reseñado. ¿Dónde, Gustavo? En Wikipedia, la fuente fundamental de información del trampolín. Este libro fue escrito en cortezas de árboles, Nicolás. Una pregunta, como docente, cuando te mandan un trabajo por Wikipedia, ¿cuál es tu reacción? No, les aplaudo. Está mintiendo para mí. ¿Cómo usted no? ¿Cómo estar mintiendo? No, digo, ¿de dónde sacan la información? Es lo mismo. Sí. Fuente, el tema es, digo, ¿qué se hace con esa información? Claro, si me están copiando y pegando, por más que fuera en la Biblioteca Nacional y me copiaron y pegaron una página de ahí. Digo, sí, Wikipedia, pero pueden reflexionar sobre eso, todo bien. Bueno, cuestión que escrito en corteza de árbol, Nicolás, recordaba eso yo, que los chabones no tenían hojas y que escribía en esto la corteza ahí. Sí, y bueno, va relatando ahí los episodios como históricos de la ejecución de, no sé, de españoles uh-huh. como Pedro Valdivia, o también la historia de Lautaro, de Fresia, de Colo Colo, de Caupolicán. Este tipo es un humanista que está como ahí preocupado por lo que está sucediendo ahí en la guerra, pero empieza a mostrar cierta condolencia por el pueblo mapuche, ¿no? Dice, bien, estos tipos no tenían malicia, no tenían vicio, llegaron los españoles. También está diciendo, bueno, los españoles lograron imponerse a este ejército. Lo cierto es que, más allá de que es un poema, de la poesía, de todo esto, la guerra de Arauco significó una guerra de 280 años, con momentos, ¿no? Ahí uh-huh. de paz, momentos de avance, entre 1530 y 1820, cuando empieza, o fines de, principio de 1800, cuando empieza una política distinta del Estado chileno, pero que es el episodio que costó mayor cantidad de vidas de la conquista. O sea, que estamos... Bien, sí, claramente es una de las regiones, o sea, se sabe que las regiones de, digamos, de lo que hoy es Argentina, Chile, ajá, son las que más le costaron controlar, ¿no? Incluso sectores de lo que hoy es Tucumán, Santiago del Estero, hasta entrado en 1700 no está conquistado, y esas regiones más al sur en ningún momento se... Digo, si vos decís hay una guerra de 280 años... Es porque los españoles tuvieron que volver una y otra vez. Uh-huh. Incluso, no sé, vos ves los mapas que hacían los chabones, y hasta entrado el 1880 o 1870, la Patagonia no aparece. Uh-huh. Como, digamos, estamos hablando ahí de una forma de enunciación estatal que te está señalando los límites de su soberanía uh-huh. real. Más allá de este... Porque, claro, uno puede decir, bueno, también los mapuches estuvieron en guerra con los incas, o bueno, tuvieron también intentos de incursiones uh-huh. de otro tipo de estado, pero bueno, acá estamos analizando nosotros desde el trampolín este estado occidental que llamábamos. Uh-huh. Podemos pensar en Rosas como el primer gobernante del territorio que luego va a ser la Argentina, que empezó a tener una política, digamos, más concreta con los pobladores ahí de la Patagonia, del sur, particularmente del sur de la provincia de Buenos Aires. Claro, porque yo creo que eso es la primer cuestión como para desandar un poco esta idea occidental de la Argentina, que si uno piensa en Rosas, estamos hablando de 170 años más o menos, uh-huh. tal vez menos, y en donde el sur era lo que hoy sería, no sé, digo, hoy pensar en un lugar como Mar del Plata era era un territorio ajeno por completo, sí, ¿no? Si el control que tenía Rosas sobre Buenos Aires era... Digo, más allá de que sí él expande las fronteras, sigue siendo muy limitado el territorio. Uh-huh. Y bueno, y pensando en la figura de Rosas, ¿no? Su digamos, su carisma personal para establecer ciertos vínculos de poder y ciertas relaciones, el tipo va estableciendo de buena onda con estos uh-huh. que, digamos, que azotaban, esta imagen del malón que empieza a construirse, ¿no? Que asolaba ahí, que en realidad es una imagen que se empieza a construir un poco a posteriori, que va a ser después de Rosas, cuando, después de la desaparición de Buenos Aires de la Confederación, y después de que la guerra del Paraguay empiece, como a, digamos, se empiezan a agravar los conflictos ahí en esta zona sur, y claro, se está formando el Estado argentino y necesita, en su definición estatal, la definición territorial, ¿no? Más o menos a partir de la formación del Estado argentino hay que pensar que también desde Chile, que se está formando el mismo Estado, se empieza a llevar una política también sistematizada, similar a la que se lleva acá. Allá es denominada pacificación de la Araucanía, acá estamos hablando de que comienza la campaña del desierto. Pero la limitación es por cuestiones geográficas. En realidad, el tipo pensaba que el centro era Buenos Aires, parte de Córdoba y parte de Entre Ríos. Rosas, digo. Sí, sí, sí. Porque era el territorio que conocía también. Sí, era el territorio que le daba el cuero para dominar y poner a producir, me imagino yo. Digo, a medida que van llegando también otros capitales y otra, empieza a crecer la población ahí urbana y qué sé yo, por ahí se puede empezar a pensar en adquirir más tierra. Sí, yo creo que hay dos cosas. Digo, una es quiénes van a ser los dueños de la tierra. A lo que voy es que paralelo a la formación del Estado argentino es a la formación del modelo agroexportador, y eso implica incorporar tierras, incorporar capitales extranjeros y bueno, ir avanzando en la frontera. Leí un textito que decía que hacia 1860, fines de 1860, el 75% de los pobladores de lo que hoy le decimos el campo eran campesinos. Wow. Bien, ajá. O sea, hay una apropiación sobre territorios que no eran parte del Estado y también sobre territorios que eran parte del Estado. Me parece que eso que decís vos, el modelo agroexportador, hace que la burguesía diga, bueno, tenemos que... O sea, no nos paran de comprar, entonces, bueno, vamos cada vez a explotar más territorio. Y después hay un Estado... Perdona, y aparece el capital extranjero que te asegura la comunicación, porque el problema también es, bueno, vos podés poner a producir en Neuquén, pero ¿cómo carajo trae después todas las obras? Sí, tal cual. Sí, sin duda. Y después sobre eso se monta un estado que no reconoce pueblos originarios. Bien, eso me interesa, porque estamos hablando de que se está formando un estado en un momento en el cual hay presencia extranjera, están los chilenos, Inglaterra toma las Malvinas, hay barcos franceses dando vuelta por ahí, y está definiendo un sujeto nacional, así como define el territorio, ¿no? Esta idea de que el estado define la Argentina y el argentino. Y bueno, el gaucho, el negro, el indio va a quedar afuera, sí, el inmigrante, y el que cumple un rol fundamental en ambas, digamos, definiciones va a ser el ejército, que va a estar construyendo nacionalidad al mismo tiempo que va a estar asegurando el ejercicio de la soberanía, ¿no? Estas tierras que se incorporan, Nicolás, ¿cómo se...? Digo, ¿qué debate había...? Te tiro unas preguntas porque vos también sos un señor profesor que estas cosas... ¿Qué debates había en la Argentina o a nivel mundial, no? Sobre, bueno, ¿qué se hace con las tierras que va incorporando un Estado? ¿Cómo es el modelo de población que se puede llegar a pensar? ¿Se la da quien la trabaja? Bueno, es una alternativa. Sí, esa tuvo en París en un tiempito, duró. A esta cuestión del farmer, del pequeño productor o del gran terrateniente. Exacto, exacto. Bien, que de alguna manera estaba, digo, es uno de los sueños que se dice de Sarmiento, ¿no? Justo que estamos ahora en la fecha, la de hacer una gran comunidad de pequeños productores que de alguna manera dinamicen la agricultura, imitando un modelo yanqui, digamos. Exactamente. Contra un modelo más clásico, latinoamericano, digámosle, de grandes terratenientes, grandes explotaciones, pocos dueños. Uh-huh. Y en un, digo, con el agravante de que es una explotación que no necesita mucha mano de obra tampoco. ¿Pero sería más latinoamericano o francés ese modelo? Teniendo en cuenta que los franceses eran más del comercio exterior y la tierra trabajada internamente, o sea, como con grandes plantaciones de esclavos. Mira, una vez me dijeron que la propiedad de la tierra en Francia no cambia en el siglo XIX. Por eso, claro. Entonces sí, responde a un sistema más... republicano francés, ¿no? No, justamente es una de las cosas que no logra cambiar la revolución a los grandes terratenientes. Claro, bueno, también hay estudios que plantean que no es que no logra cambiar, sino que los jacobinos eran esclavistas principalmente. Bueno, no es... sé que no logra, bueno, fue una apreciación por la negativa. Claro. Me parece que es el momento óptimo que entramos con Sarmiento... Avellaneda y esa discusión para hacer un corte en el bloque y continuamos luego, ¿no? Porque no tengo un o sea, no vi el reloj a cuando empezamos, no, pero más o menos van 10, 15 minutos. Está bien para darle un respiro, ¿no? El radio participante. Sí, bueno, sí, una dura. Si te parece, Gra. Nos vamos dando unos respiros. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Nos fumigan y dicen que llueve. El Estado no investiga las razones por las que poblaciones expuestas a agrotóxicos registran un aumento fuera de la norma en enfermedades como cáncer o nacimientos con malformaciones. Los ciudadanos comunes no tenemos que demostrar que una determinada actividad, como es el caso de las fumigaciones, afecta a la salud, sino muy por el contrario. Son las empresas productoras, principalmente de estos productos tóxicos, quienes tienen que demostrar de que estos productos son inocuos y que no afectan la salud. Médicos, científicos y trabajadores de la salud han producido conocimiento en forma artesanal y siempre a pulmón. Basta de fumigar a los pueblos. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. La Máquina de Humo. Crónicas del Consumo. Junta espejitos de colores e ilusiones. Rezan las leyes básicas de una curiosa ética. Y arma caleidoscopios de la vida actual. Escuchala por Radio La Colectiva el primer sábado del mes de 15 a 17. Del Homo sapientísimo. De 3 a 5, ¿no? Consumo. Este es el triste tema de esta canción. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Hola, soy Emilia. Estoy planificando el próximo programa de La Máquina de Humo. y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. La leche, el producto más noble que generó la naturaleza, dio origen a una empresa que cambió la historia de la lechería, logrando un objetivo fundamental: la calidad de la materia prima. Fiel a esa conducta, Lácteos Mariu puede mostrar con legítimo orgullo la gran diferencia que hoy la distingue. Porque nos preocupamos por la salud de nuestros niños, desde el Ministerio de Nutrición de la Provincia de Buenos Aires, estamos trabajando con Lácteos Mariu. En Lácteos Mariu nos preocupamos por brindarles la mejor calidad en leches no vacunas. Por eso Lácteos Mariu están realizadas con 110% de amor, mucha soja transgénica y toda la proteína de la leche de mípalo. Como madre y ama de casa de 6 hermosos niños, me encanta verlos crecer fuertes y sanos con Lácteos Mariu. Este espacio publicitario fue auspiciado por el Ministerio de Nutrición de la Provincia de Buenos Aires y... Lácteos Mariu. Embarga la emoción que Lácteos Mariu vuelve a confiar en el trampolín un año más. No esperaba que después del destrato que tuvo con nosotros el año pasado volvieran a publicitar, pero bien por ellos, ¿no? Hay que saber perdonar, hay que saber dar oportunidades. Perdona, justo decís perdonar, podemos perdonar a los ex trampolineros que se fueron. Que se fueron y no volvieron, pero bueno, siguen siendo parte de la familia. ¿Que no fueron a comprar el sándwich de milanesa? No, lamentablemente Paca parece que cigarros. No va a volver. Lamentablemente. Diego tampoco. Le di 40 pesos a Paca para el sándwich. Lo siento, Diego. Es una pena que no haya vuelto. ¿Por qué no lo convocamos? Diego laburaba. Y por ahí este horario puede. Claro, sí. Hay que convocarlo. Por eso tiene que inventar otro chamuyo. No creo que sea el chamuyo, no. Había pegado laburo, bien. Daniel, vos lo citaste hoy. Daniel, que cumplió años hace poco, seguramente nos está escuchando. Esperemos. Le mandamos un saludo, otro abrazo por su cumpleaños. ¿Y qué otro radio? Emilia. A Emilia me la crucé el otro día. Perdón, estaba olvidando de Emilia, quien fue la primera oradora del trampolín, ¿no? Quien arrancó, la primera voz del trampolín fue la de Emilia. Es verdad. Pero bueno, yo creo que ella puede volver en cualquier momento. También. Habría que volver a convocarla. Bien. Ya hablamos de la historia del programa. Vamos a seguir hablando de la historia de los trabajadores. Impecable, Nicolás. Habíamos quedado colgados en Sarmiento. Escúchame, ¿vos sabés que desde Sarmiento, cuando se firma algo entre el hombre blanco, por ponerle una denominación, uh-huh, y los pueblos originarios, ya no se firman tratados, sino que ahora se firman convenios? Digo, hay una modificación ahí en la legislación, ¿no? En la escritura profesional, ahora se hacen convenios con el indio, ¿no? La idea es que esta idea lo del tratado se hace entre iguales. Un tratado se hace entre personas de bien, vendría, uh-huh, a ser el concepto. El convenio ya implica, al firmar un convenio, que estás reconociendo la soberanía estatal y, bueno, la jurisdicción que este estado tiene territorialmente sobre esto. Esto va de la mano de una modificación que hay en la consideración del otro, ¿no? Uh-huh. El otro ya deja de ser el indio bueno, o ahora es el salvaje, y es homogeneizado bajo esta figura de el indio malonero. Y bueno, sobre el indio malonero y el salvaje, el Estado con su soberanía tiene que, digamos, no tener miramientos. No, de alguna manera imponer su monopolio de la violencia. Ese monopolio se impone claramente a los tiros, pero también se impone económicamente, ¿no? Con, claro, bueno, la generación de nuevas condiciones en ese territorio que te van quitando. ¿Se podría hablar de una reforma agraria? un poco distorsionado, ¿no? El concepto. Es una digo. Reforma agraria a la Argentina, la que podríamos mencionar, sí, nosotros. Sí, a la oligárquica, ¿no? Sí, sí. Sí, a la bien oligárquica, The Argentine Southern Land Co. Hasta cuesta pronunciar. O sea, si no sos medio oligarca, no lo puedes pronunciar bien. Es la compañía de las tierras del sud argentino. Llegó a tener 1.100.000 hectáreas. ¿Era una compañía estatal? No. No. Para nada. O sea, es un privado. De Gran Bretaña, ¿no? ¿Era estatal o tampoco? Bueno, eran una serie de 11 personas. Digamos, se utilizaron unos argentinos intermediarios para comprarlas. O bueno, miembros de la oligarquía, que es su nacionalidad. No los define de ninguna manera. No, y si fuera definida tampoco los define a ellos como sujetos de ninguna manera. Son las tierras que va a comprar Benetton en 1974. Todo el paquete. Todo el paquete, sí. Bien. Esto surge a partir de esta Argentine Southern Land. Se forma a partir de la ley Avellaneda, que es del año 1876. La idea de esta ley es facilitar a los colonos el acceso al territorio argentino, ¿no? Entonces, la propaganda que decía la ley Avellaneda, iban a Europa y decían, bueno, usted va a tener un pasaje para ir de forma gratuita a la Argentina. Ahí va a ser recibido en el hotel de inmigrantes, donde va a poder quedarse una semana, no sé, utilizando el spa y las mejores condiciones. Luego se te va a pagar el transporte, luego se te van a dar tierras y se te van a, digamos, liberar los derechos aduaneros para que vos puedas trabajar y exportar todo lo que quieras. Se le va a dar hasta 100 hectáreas por persona. Esto a todo el mundo. Era la oferta, digamos. Exactamente. Y si vos formás una empresa que decide traer colonos para trabajar a tu empresa, que ya los contactas allá, se te pueden dar hasta 800.000 hectáreas. Interesante. Sí, sí. Bueno, vos viste que las propagandas, lo habrás notado con Lácteos Mariú, que te puede decir 110% de amor, pero después cuando la tomás no es tan rica. No. Bueno, la realidad es que no era tan rico el modelo de reforma agraria argentino. Lo cierto es que lo que se estaba formando... Claro, o sea, yo te preguntaba para todos, porque si uno se pone a ver, incluso dice, bueno, Benetton tiene todo ese territorio, claramente no se repartió de a 100 hectáreas. No. Bueno, más o menos. Lo que hicieron fue, hubo 11 argentinos, bueno, había un inglés ahí también metido, que piden tierras para formar una empresa. En realidad, viste, dice, va uno y dice, yo tengo 10 colonos, que son los otros 11, después va el otro y dice, yo también tengo 10 colonos. Bueno, así, de esta manera, van consiguiendo formar, digamos, esta super mega empresa, esta Argentine Company, Esta concesión es récord. En 14 días, Juárez Celman, presidente, firma que esto ya está, digamos, ya está adjudicado. Y las tierras son otorgadas en distintos sectores, pero todas son las tierras que coinciden con los lugares que eran óptimos para la ganadería. Qué suerte que tuvieron estos 11 muchachos. Sí, sí. Y hubo críticas, ¿viste? Hubo gente que se opone al progreso, que no ve el mar del cambio avanzar. Pellegrini. No anoté cuál Pellegrini. Bueno, uno de los Pellegrini lo critica, dice, che, escuchame, estamos regalándole la tierra, porque claro, estas tierras se daban gratuitamente. Claro. Juárez Celman le responde, le dijo, mira, yo prefiero una Irlanda en la Patagonia y no las tierras sometidas a la incuria tehuelche. Me suena, pero me suena a... en la tele, ahí no me acuerdo ahora, pero me suena. Bueno, Vuelve el trampolín, vuelve las modas, vuelve el enemigo. Entrando en esa discusión que hasta tal vez nos da un pie para el otro bloque, me sorprende cómo se repiten los mismos discursos. Hasta algunos modificados, pero algunos idénticos, ¿no? Con estas cuestiones de esta misma idea, ¿no? Definiciones, sí. Que los mapuches no nos roben el territorio, pero cuando le decís que Benetton tiene esa tierra, bueno... Pero son blancos. Bien, te interrumpí, Gustavo, igualmente. No, igual digo, agradezco tu interrupción, ¿no? Claro, pasa que el Estado, ¿viste? Dadivoso, en un momento dado, ¿qué pasa? Con el que tanto da, entra en crisis. 1890, claro. Recordarás que ahí el mismo Juárez Celman. No le fue muy bien no a Juárez Celman. No le fue muy bien. Cuando hay crisis, tenés que salir a recaudar, más si sos el Estado. 1892 sale una ley que dice, bueno, los que no pusieron la plata para mejorar la tierra, que no pusieron a producir, tienen que devolver todo. Se terminó esto de un día para el... Se terminó. Lo del latifundio no importa. El Sutherland, Argentine, ¿qué pasó? No va más. Se quejó. El claro. Sutherland se quejó. Fue como el dueño de la pelota, ¿no? Como, bueno, me voy a mi casa, me llevo la pelota. Pero escúchame, vos llevaste la pelota, pero no me pintaste los arcos, no me pusiste un refri. Se quejaron, que no me pusiste el transporte, que los colonos no vienen. El Estado, en esa disputa, imagínense el árbitro de qué nacionalidad sería, inglés. dice, bueno, yo necesito recaudar de alguna manera, no se las puedo quitar porque estos tipos tienen ahí... Uh-huh. Una banca, digamos. Ley de liquidación. Ley de liquidación, las tierras que no pusiste a producir se te van a ser quitadas. Bueno, el Estado recupera el 25% de las tierras. Todas las tierras no fértiles recupera. Pero bueno, de 38 millones de hectáreas... O sea, perdón, la ley de liquidación se proponía llegar a recuperar todo eso. Solo recuperó de 38 millones de hectáreas que había entregado, un millón. Qué raro. Falló. ¿Qué hubo en el medio? ¿O qué fue todo esto? Digamos, cuando uno lee entre líneas, lo que se consiguió fue blanquear y escriturar todas estas tierras que habían sido entregadas hasta que se pusieran a trabajar. Y lo que hacían para saltearse esta ley de liquidación era, bueno, vos querés venir a ver cómo mis tierras trabajan. El día que llegaba el observador estatal tenía 10.000 ovejas dando vueltas. Al día siguiente que se iba a revisar la tierra que quedaba 10 kilómetros más allá, también iban las ovejas para allá. Cuestión que, bueno, no eran tierras que estuvieran produciendo tanto como decían, pero siempre ante los ojos de este observador, que uno supone completamente imparcial, sí, y pro argentino. Sí, no, confío plenamente en él. Es más, seguramente hasta de alguno tiene un nombre de alguna calle. Esta compañía, sí, pasaje de todo deben tener. Esta compañía de tierra, de un capital de 300.000 o 300 millones, bueno, muchas libras que tenía, de todo ese capital de 300.000, 240.000 eran capital fijo de tierra que le regaló el Estado argentino. Bueno, bien. Hay gente que le fue bien, ¿no? Sí, sí. Creo que eso es otra cosa importante también. Cuando hay gente que le está yendo mal, hay otra que le está yendo bien, por el mismo motivo. Ahora te cuento a los que les iba yendo mal. Bien. A los que les siguió yendo bien es a los dueños de esa tierra que en el 74... Se la venden a Benetton. No, primero se la venden a unos argentinos. Después tiene que cambiar el nombre en el 82... Perdón, esos argentinos se la venden a Benetton ahí y en el 82 tenía que cambiar el nombre con Galtieri porque no se podía tener nombre inglés. Entonces, bueno, compañía de tierras super argentina, lo que le fue mal, te decía, los tehuelches, los mapuches. Bueno, esta redefinición, ¿no? Ya no son peones que reclaman, van a ser bandidos rurales, van a ser perseguidos sistemáticamente hasta el día de hoy. Claro, o sea, porque los territorios que el Estado argentino muy noblemente cedió estaban ocupados. Bueno, eso lo decís vos, Nicolás. El Estado tal vez no lo hubiera dicho de la misma manera. Creo que esto era lo que teníamos organizado hasta la formación. Bien, digamos, es interesante el punto en el que nos dejaste, que es después de este desarrollo histórico un poco más sobre el modelo agroexportador, ¿dónde aparece Benetton? 74, compra esas tierras. Sí. ¿Bien? ¿Y en el 91 qué es lo que compra entonces? Digo, sigue comprando, va ampliando su territorio. Imagínate cuánto territorio compró Benetton, que hasta le quedó una comisaría adentro. Y un río. Y un río, un lago. Pero bien. Yo quería hacerle una pregunta, pues investigó tanto. A ver, usted que sabe tanto. Volvimos. No, digo. ¿Qué diferencia sustancial hay entre lo que pasó en Argentina y el resto de Latinoamérica? Por más que hayas mencionado algo, no me queda muy claro eso. Yo creo que más que una pregunta para un investigador como yo, que lo hice muy brevemente. No sé, Nicolás, ¿vos en qué sentido lo preguntas? Digo, ¿en el sentido de cómo se ocupó la tierra? ¿En el sentido de cómo fue la política estatal con los pueblos originarios? Digo, no sé cuánta diferencia hay, En el tema de ocupación de tierra, hay algo distinto en el caso argentino, que hay más propietarios locales. Claro, sí, sí. De la tierra, más allá de que siempre está metido el capital extranjero, dueños extranjeros, hay un sector local. En el resto de Latinoamérica no, tengo entendido. Son otros tipos, son todas explotaciones así de monocultivo, pero los que tienen un monocultivo de la caña de azúcar en Cuba eran extranjeros directamente. Claro, pero después la relación. Trabajaban la gente de ahí, digamos. Sí, eso sí. Y acá no, acá se los expulsó, se los terminó y todo eso. Yo creo que la pregunta que vos haces es muy pertinente, Cristian, como siempre. No sé si tenemos la respuesta, pero para mí hay algo de que en la historia argentina una de las tantas cosas que se invisibiliza es al trabajador rural del siglo XIX. Porque si vos tenés que es un modelo agroexportador, y que más allá de que no es una que no necesita mucha mano de obra, pero hay gente ahí trabajando, no hay muchos estudios sobre eso. Claro, sí. Debería haber, tuvo que haber gente en 1850 en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires trabajando ahí, digo, trabajadores golondrina, toda esta cuestión de la papeleta de Conchavo, hay gente dando vuelta. Sí, cuando nombré la Forestal hay un laburo que hizo Alejandro Jacín, que hizo la Forestal, que bueno, retrata un poco esto. ¿Pero de qué época es eso? 1820, creo. Ah, mirá. Perdón, 1920. Uh-huh. 1920. Ah, claro, porque yo recuerdo que es el caso ahí que está la película. Claro. De Bracho. Uh-huh. Está buena. No lo leí el libro. Sabía que tenía el trabajo ese, pero está bueno. Podríamos después, bueno, hacer no sé, un hay día... Hay casos que son más paradigmáticos o más pero que no sé. México tuvo una, digamos, una cuestión más muy puntual, ¿no? Una revolución en el medio. Yo creo que hay culturas sí que han incorporado más allá, después hay que ver cómo, pero incorporan las tradiciones de los pueblos originarios, acá no. Claro, sí, a eso iba yo. Acá parece más. Acá se borró. Claro, sí, que se extermina más que incorpora. Tal cual. Bien, podemos hacernos otra pausa y volvemos ya con un poquito más de la actualidad. Seguimos relacionados a este tema, pero. Perfecto. ¿Cansado de la basura de Mackin? ¿De que usen carne de lombrices? ¡Alimentate! ¡Nutrite! ¡Querete! Guille y César te traen Panchos Morellani. ¡Con carne 100% argentina y patriótica! ¡Con un choque alemán! ¡Morellani! ¡Panchos Morellani! Contiene un 30% de soja. El trampolín, un programa de otro planeta. Bueno, como anticipamos al cierre del bloque histórico, ¿qué bloque viene para la nueva radioparticipancia de la colectiva? Es el hoy. Exactamente, sería una continuación en este caso. Te veo muy cómodo. Se escucha también seguramente muy cómodo. Te cambio de lugar, si querés te cambio de lugar. No, ya está, ya, ya me acostumbré. Claro. Bueno, como estamos hablando, está el hoy. Que tiene que ver con lo que estabas hablando previamente, ¿no? Ajá. De la campaña del desierto y cómo esta fundación del Estado argentino a través de las grandes extensiones habitadas por los pueblos originarios fue generando una expulsión y, como bien dijiste, un exterminio en muchos casos. Pero no todo son pálidas, porque en el 2006 se aprueba la Ley de Emergencia Territorial. La 26.160. Bien, bien. Hay una emergencia. Tiene que ver con el territorio. Hay que hacer algo. Saquemos una ley. Seguro lo soluciona. Bueno, o sea, esta ley... ¿Esa no fue la época que los COM fueron a... Estamos hablando del territorio, no de COM, Cristian. No, pero la situación era terrible. Bueno, por más que haya salido la ley esa. Sacan una ley que... Pensaron que sacando la ley ya está, ¿no? No. Pero bueno... Hay un incumplimiento crónico en estos 11 años. Claro. Hay casos que se resuenan y que hoy por hoy son cada vez más trágicos, como bueno, la detención de Facundo Jones Wala, ajá, con la desaparición de hace un mes de Santiago Maldonado como consecuencia de la lucha por los pueblos, por la recuperación del territorio. Y eso sería en el sur, pero en el norte también, puntualmente en Formosa, está Agustín Santillán, también detenido por las mismas causas. Todo se relaciona con lo que fue la aplicación de esta ley, que es la lucha por el territorio, ¿no? Por un reconocimiento estatal de ellos como pueblo habitando, como hizo Bolivia más o menos por la misma época, cuando plantea el Estado plurinacional, que sería reconocer el derecho a la vida en su territorio y a conservar las tradiciones para producir. En el caso de la Patagonia, vos hablabas de las ovejas, pero los araucanos tienen una forma de trabajar la tierra, que hoy por hoy no se está aprovechando. Ajá. En el norte se está haciendo el monocultivo de soja y se está rompiendo con una tradición también de trabajar la tierra. Una tradición que viene... No esta tradición es buena o mala, sino que es ancestral, que hace siglos que vienen trabajando así y daba sus frutos. Bien, y que sí, forma satádica de relacionarte con la naturaleza. También, o sea, nunca tuvieron un concepto de propiedad, uh-huh. En la mayoría. Sí, como vos decís, una relación, una nueva dialéctica para nosotros nueva del ser humano y la tierra, como que no es propietario, sino que es parte de ella. Bien que metimos dos dialécticas, el trampolín de hoy levanta... Le falta una hora todavía. Sí, no, hora y diez, Nicolás. Bueno, como decía, fue sancionada en el 2006 y el objetivo era la emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra comunitaria por los pueblos originarios, indígenas, dice puntualmente. La ley, perdón, ¿se proponía reconocer la posesión y la propiedad? No, o sea, declaraba que había una emergencia en la posesión de las comunidades originarias y que iba a durar 4 años. Iba a generar un relevamiento, o sea, que en estos 4 años se iban a suspender los desalojos, iba a ser un relevamiento técnico, judicial y catastral de cómo estaba, en qué condiciones. Perfecto. Bueno, después de 11 años, según el área de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia, se relevó un 24% de las comunidades, un 12% de todas estas comunidades que se relevó tienen una carpeta técnica. Y bueno, y del presupuesto asignado ya se gastó más del 70%. Pará, se gastaron el 70% en un 12% de todo lo que tenían que hacer, porque claro, solamente sí. Visitaron a un cuarto de lo que tenían que visitar. Bueno, la inflación, Guido. Claro, entonces, frente a esta situación, el gobierno actual, ¿qué es lo que plantea? Como que basta de prórroga de emergencia, hay que darle una respuesta concreta. Lo cierto es que la respuesta concreta fue... vetarla esta ley, que no se prorrogue más, en un contexto también tan convulsionado como vos nombrabas del 2006. Claro, sí. O sea, si bien la ley anterior no era la solución al conflicto, planteaba un diálogo y un punto de partida para ir trabajando a fondo en ese sentido. Tengo una pregunta, si sabemos. Esta cuestión que vos decías, se suspenden los desalojos con la ley. ¿Que se suspende el desalojo implica que se reconoce el territorio? No, como que está en... Como que es un ocupante, digamos. Dijeron, ponemos una pausa, vamos a hacer un relevamiento por todo para ver cuál es la situación, cuántos son, qué es lo que quieren, dónde claro. están, y después charlamos. Bien, o sea yo que... Pero, la cuestión también, algo que se acostumbró a hacer el gobierno kirchnerista, es suspender los desalojos oficiales, pero mandar a las patotes y a los grupos. Lo que en algún momento se le dijo la tercerización de la represión. Exacto, o sea, en el norte es muy común, sobre todo en Chaco, Santiago del Estero, uh-huh. que las empresas sojeras sí, manden a sus patoteros. Tal cual, en Santiago del Estero uno de los que más tiene ahí actividades, digámosle, parapolicial, uh-huh. porque no es otra cosa, es el dueño de Manaos, por Mira. Ejemplo, que ahí también tuvo bastantes conflictos, o sea, no él obviamente en persona, pero sí en territorios que de alguna manera él reclama y que están ahí en disputa con los pueblos originarios, ¿no? Digo, principalmente que ahí en Santiago del Estero está el Mocase. Claro, ¿no? que el Mocase sería... que por ahí uno se entera de esas cosas porque está el Mocase en otras claro, provincias. Sin duda. Bueno, la cuestión es que el gobierno dice que va a dar una solución concreta y que seguir prorrogando esta ley de emergencia es dilatar la solución. Pero... en los hechos la solución que está llevando a cabo es desalojo, represión y desaparición de los militantes que se solidarizan o que son parte de las comunidades originarias. Desde el bloque opositor del kirchnerismo, de senadores no estamos hablando, se le dijo a los pueblos originarios que sí, que iban a votar a favor de la prórroga, pero en los hechos votaron en contra de que se apruebe por tablas, o sea, sin discusión, sin nada y con simple mayoría, esta prórroga de ley. Entonces no es que votaron en contra de la ley, sino votaron la forma en que se va a tratar la votación. Bien. ¿Cómo? Se está votando la prórroga de esta ley que se vencía ahora, porque claro, habían pasado 11 años. Y Pino Solanas planteó que se haga una en tablas, o sea, sin discusión, sin nada. Sin discusión, que voten que esto se prorrogue tanto tiempo más. Claro. Bien, y ellos votaron en contra de discutir. Claro, de esto, como que no se va a tratar en el Senado directamente, como que no, uh-huh, no, la prórroga como que se suspende, no hay votación. ¿Pero la ley dura 10 años? No, dura 4, pero se fue prorrogando por 11 años. Ahora. Bien, o sea, te hago preguntas ya así, no pretendo que vos las sepas, sino para que las pensemos. En esta sería como la continuación de la pregunta anterior. No le reconocen el territorio, sino que hay una discusión de, bueno... Sí. Sino que hay una discusión. ¿Cómo se establece qué territorio le pertenece a qué comunidad? Bueno, a través del censo. Un censo que... Está bien, pero mal, supongamos... O sea, en estos 11 años, todas las veces que se quiso hacer el censo, fue venciéndose el plazo y no se realizó. Entonces, bien, por eso se relevó el 24%. El 24%. Si yo leía que hay comunidades enteras que no han sido... Censadas. Ni siquiera, claro, censadas. Y entiendo que hay más de 30 naciones distintas de pueblos originarios en la Argentina. Por eso digo, supongamos cualquiera de las comunidades dice, bueno, nuestro territorio es hasta acá... Uh-huh. Pregunto. Sí, ¿y el Estado qué le dice? No. Claro, sí, porque sí, ahí entra el conflicto con... Bueno, ahí entran de vuelta los grandes terratenientes. Claro, también imagino que lo catastral es ver si están en condiciones de vivir ahí o no. Siempre puede haber plomo bajo las capas de agua, puede haber algo que genere que no puedan vivir ahí. Se hace... Me suena a chamullos para echarlo, lo que está diciendo Guido. Sí, sí. Pero bueno, en la... No, pero si, a ver, si yo me establezco en dos hectáreas, ¿no? Me digo, estas son mis hectáreas, estoy 20 años aguantando ahí, me las dan. Ajá. En cambio, si sos un aborigen, indocumentado, te mandan a la gendarmería. Bueno, esa es una discusión también importante de si es democracia o no, ¿no? En el sentido de que si es democracia, es inclusiva a todos los que habitan. Yo me acuerdo no que uno... que tiene un pasaporte, un documento argentino. Bueno, cuando... un pasaporte extranjero. Cuando fuimos, ¿se acuerdan? A hacerle un reportaje a los COM allá el 9 de julio. Uh-huh. Una de las cosas que nos decían era que tenían muchos problemas con el tema de la documentación. Que no le daban documentación. Tiene todo que ver. Digo, es lógica eso. Uh-huh. Obvio que si no te reconocen, no te van a dar derechos. No, claro. Bueno, se reconoce a Roca como uno de los próceres de Argentina. Eso también explica por qué no se reconocen a los pueblos originarios como habitantes. Ahora lo superó el tigre. Es más prócer que Roca, pero tiene un billete más grosso. Habrá matado más pueblos originarios. El tigre, dijo. ¿No es un tigre el de 500? ¿Qué es? Un jaguarete. No, ¿dónde vive este pibe? A las 9 hay que cortar, ¿no? Son las 9, Nicolás. Bueno. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que durante 2014 aumentó el armado de causas a personas inocentes. Yo sabía que estas causas se arman para ampliar las estadísticas de las comisarías y justificar sus presupuestos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Surbanistas en Radio La Colectiva. Urbanismo crítico para pensar las ciudades. Los lunes de 8 a 9 de la noche. Los lunes de 20 a 21. 20 a 21. ¿Sí? ¿Te gusta más? No sé. 20, 21, 8, 9 de la noche. Y me parece porque por ahí a veces se confunde con el horario de la mañana. Por eso es de 8, 9 de la noche. Ok. www.surbanistas.org. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Hola, soy Ariel de Radio La Colectiva y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Ay, Negri, ¿llevamos miel? ¡A la mierda! ¿Cuánto cuesta esta miel? ¿Cansado de comprar miel cara? ¡Sí! Explote a sus propias abejas. Panales cómodos, prácticos, seguros. Personal Panal. Se llama dentro de las próximas 24 horas y se lleva dos colmenas de regalo. Ay, poneme miel en todo el cuerpo. Ay, ¿si te gusta, chica? Bueno, seguimos con el hoy, el bloque sobre la ley 26.111. Un segundo, personal panel también hay que nombrarlos. Sí, chicos, gracias. Presente. Todos nosotros tenemos un personal panel en casa. Sí, a mí no me gustaba mucho la miel, pero desde que tengo mi personal... A mí no me gustaba que me piquen las abejas, pero bueno, ya me acostumbré. La ley, ¿cuánto oído volvíamos en el hoy? Pasa que yo soy alérgico, entonces como que no... No tengo abejas en mi casa. ¿Cuál es el número de la ley? 26-111-160. Ah, perdió. Quedó afuera del trampolín. Muchas gracias, Guido, por participar. Era un chiste. Yo me quedé pensando en esta cuestión de la historia, el territorio. Hay gente que... decimos, Benetton compró estas tierras. Los Bullrich es una familia que está hace rato también involucrada con el problema del territorio argentino, ¿no? Claro, son parte de estas familias que vos nombrabas. No, y son parte del Estado, también del Estado ahí controlando qué sucede con la tierra. Digo, los Bullrich no son los que en un momento eran los que se encargaban de adjudicar estos territorios, uh-huh. Así, eran como la familia que ocupaba el cargo estatal que decía, bueno, estas tierras se le otorga a tal empresario por tanto dinero, ¿no? Yo tengo ese dato. Sí, digo, cumplieron un rol activo, no solo en este momento, incluso ya antes siempre se había dicho de Patricia Bullrich en su etapa montonera que ella venía de una familia que nada que ver. Uh-huh. Y yo pensaba bueno, esto de... el donde funciona el patio Bullrich, ahí está, es donde funcionaba la casa esta, donde vos te ibas a pedirle la tierra al Estado y le decías, sí, tengo un montón de gente que quiere trabajar, dame la tierra. Tengo estos 10 colonos, sí. El viejo truco de los 10 colonos. Bueno, ahí es donde funciona el patio Bullrich, que están, bueno... familia. Y yo es algo que mencionaba al principio, esta cuestión de cómo hay discursos que vuelven idénticos. Claro, estaba pensando en lo mismo. Se está hablando del mismo problema, como que las tierras en manos de extranjeros, pero no en manos de capitalistas argentinos. Por ejemplo, Tinelli, que también tiene una gran cantidad de territorio en el sur, que también tiene licitación con los pueblos originarios. No es que vuelven, siempre pensaron eso los tipos, o sea que nunca lo no, pero está hablando del discurso, como que no se claro, pero el discurso reformula. De ellos, porque no estamos en esa esfera, el discurso de ellos siempre es el mismo. Lo que pasa es que ahora lo hacen más público, ¿se entiende? Ahora estamos recordando que anteriormente lo decían y ahora lo dicen de nuevo, pero siempre dijeron lo mismo los tipos, ¿se entiende? No, y ahora lo dicen, yo coincido con vos, plenamente lo dicen abiertamente porque, digamos, es el discurso que saben que lo va, o sea, interpela un imaginario en el cual ellos los tienen el poder. Y claro, bueno. Siempre los coloco ahí. Bueno, también vos hoy al comienzo del programa diste en una de las teclas de las tantas que diste, Cristian, con tu exposición del intercambio, del flujo de información, ¿no? Y cómo los medios de comunicación juegan un rol activo y cómplice de esta situación en la que estamos. en estos días, bueno, en el noticiero cuando entrevistan al hermano de Jones Guala, de Facundo Jones Guala, en el noticiero con un pasamontañas, el periodista, para burlarse de la situación en que tienen que vivir de semiclandestinidad cuando hacen una movida política, tomándolos como violentos por defender su vida. Ya no solo estamos hablando de defender la tierra, sino de defender la vida, que es un poco más amplio que la lucha por un territorio, como está haciendo Benetton, en última instancia, que él está luchando por un territorio. Claro, sí, yo pensaba eso, el que está defendiendo la tierra es Benetton. Claro. No digo Benetton como un ejemplo exponencial de los dueños de la tierra, ¿no? Pero ahí y esa idea de el mapuche o como expresión del pueblo originario es extranjero, ¿no? O sea, ellos negándole la posibilidad de compartir un territorio, pero a la vez el que realmente es extranjero está invisibilizado, claro, en las discusiones. Y mismo plantear el mapuche es extranjero cuando por ahí no, tiene desde su bisabuelo una historia arraigada con el territorio, y nosotros que nos consideramos totalmente autóctonos acá, no paramos a hablar de dónde viene tu familia, si de Italia, si de Alemania, si de España, ¿no? Como que no tenemos, si se quiere, una raíz tan tan marcada como los supuestos extranjeros que pero son. Que está, solo que está invisibilizada. Claro. Volviendo está invisibilizada en esto de recuperando el viejo concepto del trampolín, cuando se movía como los topos por debajo de la tierra. Esta idea de los medios pasivos de incomunicación. Digo, bueno, hay cierta ideología que se reproduce, pero en esta radio claramente no. Digo, estamos hablando de otra cosa. Claramente, sí. Yo la otra vez estaba hablando con un compañero y me dice, no, está jodida la situación. Pero los gendarmes ahora tienen muchas más libertades para venir a golpear. Pero la tenían antes. Pasa que ahora es más evidente, sin ir más lejos, cuando escuchamos a Vanessa Orieta muchas veces reclamar, en los barrios imponían casi la misma forma de actuación que tuvieron con Maldonado. Sí, bueno, también está la situación de clase. No es lo mismo cuando la represión abarca a un sujeto de clase media como cuando abarca a los sujetos de clase baja o los pueblos originarios. No se habla en esos casos. O sea, claro, la tortura en las cárceles nunca dejó de existir. Con la vuelta a la democracia se siguió torturando y matando. Sí, sí, sí. Pero entonces ese problema de los aborígenes es un problema que son pobres. Tanto como son pobres, somos nosotros pobres también. Yo creo que va más allá de que sean pobres. O sea, que sean pobres los ayuda a buscar un aliado en el argentino pobre, con conciencia. Pero el problema principal es que no son argentinos. Claro, no son ni pobres dentro del sistema capitalista. Digo, están. Claro. De hecho, claro, o sea, cuando se hace esta acusación, bueno, el mapuche es chileno, no es tampoco. Pregúntale a los chilenos, claro. Y tampoco es argentino. Es mapuche. No, lo digo desde los dos lados. Desde él, su identidad no es la de argentino, porque tiene otra tradición, otra nación, digámosle. Y a su vez, no es argentino porque el propio Estado se lo niega. Yo me pregunto si ¿no? Cuando hablábamos antes de esta nación plurinacional boliviana, si acá existiera, ¿no? Es una nación plurinacional argentina, si los mapuches querrían entrar a una nación plurinacional argentina. En los discursos que están, o sea, en las entrevistas que les hacen, ellos plantean que sí, lo que no conciben es que con este Estado argentino se pueda llevar a cabo mientras se siga reivindicando a los genocidas. Yo tampoco quisiera estar en un Estado, formar parte como una nación independiente, autónoma, en un estado donde se reivindican a los que asesinaron a mis abuelos y tiene sus estatuas y se los enseña en el colegio como uno de los fundadores del estado, de la patria. No, y son el eje fundamental de la construcción discursiva del Estado-Nación. Claro. Ese genocidio es el que le da nacimiento a todo y es festejado lo que decís vos. Exactamente, es como plantear una nación entre judíos y nazis, ¿no? Un estado plurinacional nazi con judíos viviendo ahí. Yo no creo que nadie aceptaría eso. Es un des. No, entiendo a lo que vas. Entiendo a lo que vas. Que para que el Estado sea plurinacional tiene que cambiar en sus concepciones. Claro. No es solamente abrazar un gente papel, y subirla a la foto. Una bandera con somos todos amigos. No es como una ley de emergencia que pateas el problema para futuro. Es construir otro tipo de identidad estatal. En última instancia. Sí. Es una buena conclusión, Guido, me parece, ¿no? Sí, estamos para una canción, ¿no es así? Bien. Mm.

Paren de sufrir. De los creadores de Zorni Panatronic llega Paren Adedator. Sofisticada lámina de velcro desarrollada por los más ingeniosos ingenieros de la Universidad de Massachusetts, Kentucky, que revoluciona los monoambientes de toda América. Este fabuloso invento consiste en una parte, el velcro, que es una lámina que se pega por toda la pared. Vienen en diferentes tamaños y dimensiones, dependiendo las dimensiones de su casa. La otra parte son estas otras láminas de velcro que se sitúan en la ropa de cada uno, pudiendo así adherirse a la pared, juntando las dos láminas, el polo positivo y el polo negativo. Pared Adherator. ¡Qué buena solución, Alfredo! ¡Me encanta! ¡Pared Adherator! ¡Mirá, puedo mirar la tele mirando con la cabeza para abajo! ¡Qué bueno! Ahora te puedo pasar la sal con el Pared Adherator. ¡Pared Adherator! Take two. How many more? Why don't you count off? Right. Just there, you three start together on this. Right. Bien, no queríamos dejar de agradecer también al Pared Adherator, sí, que es realmente una solución para un problema que se avecina, que es las casas cada vez más pequeñas, los departamentos de medio ambiente. Ponele que se hace algo ahí con este catastro y se termina de definir todo ese territorio y los echan a todos los pobladores originarios y van todos a una urbe súper poblada y tienen que vivir en monoambiente de 4x4. Una colmena de 30 naciones, ¿no? Ponele. El Pared Adherator. Pared Adherator. Se van colgando de las paredes. Es una solución. Estábamos hablando de la redefinición del enemigo, de cómo aparece de vuelta el extranjero que viene a ensuciar la raza. De eso trata un poco lo que viene ahora, Nicolás. Este programa está es el sueño de Pancho Ibáñez. Es un reloj suizo hecho programa de radio, ¿no? Un relux. Un relux. Bien. ¿De qué vamos a estar disfrutando en realidad es la pregunta? Bueno, como con el gobierno volvieron los viejos enemigos, que es el pueblo originario y los anarquistas, ¿por qué no reflotar una vieja novela semanal hecha hoy radionovela, El Chino de Doc Sud, de Eschenbaum, ¿no? De Pedro Bromberg, ¿no era? Bromberg, sí. Bueno, El Chino de Doc Sud. Sí, de 1919 o 1922, por ahí es esos años en que fue escrita. La gente no seguía youtubers por internet. No había. Todavía no. No, había pasquines semanales. Radiubers. Pero bien, podemos, sin más... El capítulo 1 del Chino de Doc Sud. Adentrarnos en esta nueva, en este nuevo desafío del trampolín. El Chino de Doc Sud. Una interpretación trampolinera de la novela de Héctor Blomberg. Una interpretación trampolinera de la novela de Héctor Blomberg. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más vos nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz me dijo adiós. El Chino estaba melancólico. Desde hacía más de un mes los transeúntes, los vecinos y los vigilantes de la calle Colorado lo veían inmóvil y meditabundo en la puerta del lavadero. ¿Qué le pasa al amarillo? Parece que andan los taxis. Sí, todo el día con esa pipa y mirando la llegada de los barcos. ¿En qué estará pensando? Y en las cosas que puede pensar un chino en un barrio sucio y miserable como este. ¡Qué inmensa distancia me separa de mi Shanghái! Estas turbias y amarillentas aguas del río de la Plata no pueden compararse con las hondas aguas de mi nativo Yangtzekiang. Aún puedo sentir el aroma de los ciruelos que cubren sus libelas. Una onda melancólica llenaba su alma silenciosa y oscura. Había llegado a Buenos Aires hacía 2 años en la proa de un marú, pero no había tenido suerte. Intenté varios oficios, pero mi destino maldito me persigue. No me importa ser pobre, así lo han sido mis antepasados. Con un puñado de arroz hervido le bastaba. Un colchón en el fondo del lavadero y un traje viejo completaban el programa material de su existencia. Pero había algo que realmente lo preocupaba. No hay en Buenos Aires más grande que Shanghái, más rica que Cantón, más bella que Bombay, sótanos misteriosos donde jugar los centavos del lavadero, sublimes fumaderos de chanfú, beldades multicolores, delicias de los grandes puertos y ciudades que he conocido. ¡Ah! Juan, amigo chino, te dejo esta chaqueta. ¿Poder estar limpio para mañana? ¡Ah! Yamao Ji, amigo de Nagasaki. Te lo lavo, no te preocupes. Pero dime, tú que conoces esta ciudad hace 6 años, ¿dónde puedo hallar la luna azul? Mis ansias del champú me están enloqueciendo. Ah, amigo Juan, el opio no ser buen amigo. Aléjate de su camino si no querer perderte. Mas, ¿cómo alejarme de su camino? ¿Cómo abandonar esos sublimes sueños? Esa niebla azul, muy azul, seguida de los dos hechiceros monstruosos diversos que suelen aparecer levantando la pipa de mis manos, las orillas fantásticas de los ríos, las calzas volando como inmensas mariposas sobre mi cabeza. Oh. Ah, no, amigo chino Juan, aquí no a ver, antes a ver en la calle Garibaldi, pero ya no más. Ah. Así, Juan sentía que lo embargaba un desconsuelo profundo. Muy profundo. La radio, chicos. No, lo puedo. Bien. Lo embargaba a Juan una profunda preocupación. Bien, esa preocupación nos las vamos a tener que quedar hasta el próximo episodio, en realidad. Sí, ¿no? Calculo que el chino lo vamos a estar metiendo una vez cada 15 días, Nicolás. Bien, sí, por eso. O todas las semanas. Una cada 15. Cada 15, por eso intenté evitar el fallido. Nada. Es la hora del celular. Sí, Nicolás. Sí, creo que quedé un poco absorto. 25, queda medio de la problema, hay que arreglar las cosas de después. A veces me olvido que la gente no está viendo lo que nosotros vemos y que la magia de la radio es que no noten, claro, lo que está sucediendo. Pero bueno, lo importante fue que pudimos estrenar el chino. Sí, yo estoy muy emocionado, me quedé sin palabras, disculpen. Estoy retomando el aire. Estoy esperando ansioso el próximo capítulo. Nos dicen que se está escuchando muy bien el trampolín. Podemos agradecer a FM La Colectiva 102.5 que nos está hospedando. No, eso sin duda hay que agradecer. Y si quieren dejar un mensaje telefónico, Cristian, ¿cuál es el número? 4958-1037. Bien, vos decís que la gente puede llamar ese número y alguien va a atender acá que le va a decir, sí, ¿cómo andás? Va, me pregunte por Guido. No, bueno, nos dicen también que los tres reproductores de la página funcionan los tres a la perfección, lo cual... Para es nosotros, un salto en calidad, sí, absoluto. No, el trampolín, realmente. Sí, sí, yo recuerdo esas épocas donde la antena con una papa para que pueda captar media cuadra más, pero bueno. Sí, todos nos acordamos de esa época. Hay que pagar la cuota ahora, no nos olvidemos de eso, porque si no... Para que la colectiva siga funcionando tenemos que ser todos parte, sí, duda, de este duda. Proceso. Sí, bancando el espacio. Es autogestiva la colectiva. Ahí va, no, tal cual. Acá nadie, es para sostenernos nada más. No vale que los vivamos. Me parece que va por ese lado. Que nadie, sí, no hacer. Igual no sé, Graciela, si escuchaste, pero tenemos varias publicidades. Digo, el programa tiene ahí su sostén. Estoy asombrada de tantas publicidades. Nunca operé a nadie con tantas publicidades. Y estamos manteniendo subieron de precio este año. Bien. Hubieron épocas donde había más publicidades que oyentes, pero se mantienen. Podemos ir con una canción y después. Vamos seguimos. Con una canción. Passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo da origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Todos os Banderas Negras! Lampião, sua imagem e semelhança! Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia! Que eu vi a televisão. Inocente. Quem era

Bien, igualmente. Bandidismo por una cuestión de clase. Si pones así bandidismo, te parece. Ahora Juno lo va a poner. Sí. Bueno. Me estoy yendo yo. Bien, Gustavo. Yendo, siempre que hacemos un cambiazo. Caliente. ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Excelente. Llegué bicicleteando muy rápido para poder estar con ustedes en este último bloque, ¿no? Bien, te agradecemos enormemente. No sabíamos qué hacer y por suerte llegaste. Justo, Nicolás. Yo lo despido. Beso grande. Chau, Gustavo. Un beso enorme. Haber vuelto. Bueno, y menos mal que te vas, porque estamos hablando, no, vamos a hablar en este bloque justamente de algo que tiene que ver con un poco el fútbol, pero bastante con los medios más que con el fútbol en sí. Bien. Algo bueno que empezó a armarse a partir de marzo, que tiene que ver con los medios partidarios del ascenso, pero para ir introduciendo, digamos, a la persona con la cual vamos a hablar, tenemos que hablar de medios partidarios unidos. Bien. Medios partidarios unidos, que es hablemos con, presentemos a Hugo López, ¿no? ¿Nos estás escuchando, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Nicolás? Buenas noches, muchachos. Bien, buenas noches. Hugo López es integrante de PXI, ¿no? Así, señor. Pasión por Instituto. ¿Sí? Así nos conocen en Córdoba, por lo menos y en gran parte del país. Bien, bueno, y yo estaba nombrando, estaba así como salí directamente a... Hoy es nuestro primer programa en esta radio, Hugo, entonces estamos con ganas de hablar de todo. Además, Nicolás subió corriendo la escalera, se metió al estudio y le puso play. Estaba hablando de Medios Partidarios Unidos. Digamos, quiero que me cuentes qué es Medios Partidarios Unidos y después vamos a charlar un poquito de, digamos, toda la situación que llevó a que ustedes se hagan en las últimas semanas, digamos, no famosos, sino digamos, un actor político dentro de lo que es la disputa mediática y la disputa dentro de los clubes de barrio, los clubes chicos contra los clubes grandes, en lo que fue la Superliga, etcétera, etcétera, todo lo que está sucediendo hoy con el fútbol argentino y sobre todo en la situación política en general. Sí, la introducción sería un poco que formamos parte de un grupo ya numeroso y bastante federal, hay que destacar esa parte, muy solidario entre sus miembros. Creo que el objetivo común es importante. Las transmisiones de streaming, si hacemos una pequeña introducción, podríamos decir que nacen en el ejemplo nuestro de PXI, a partir de la necesidad de clubes de tener en vivo, a lo mejor, ver a partidos que eran difíciles de que sean televisados. El Instituto de Córdoba es un equipo que viene militando ya hace 12 años en el Nacional B, después de su descenso de primera, y ha sido muy, muy difícil o en cuenta gotas las transmisiones que se han hecho de Instituto en vivo. La Gloria tenía que estar peleando, por ejemplo, un campeonato para que la empresa que estuviese en ese momento, poner el nombre que quiera, viniese a Córdoba a transmitir un partido en vivo o transmitir a Instituto en otro lado. No ha sido un porcentaje de decir siempre el hincha de Instituto podía ver. Nace así Pasión por Instituto, nosotros estábamos investigando el streaming, estábamos metidos en los medios de una manera alternativa y empezamos a estudiar esto y a ver que era posible que llevarle imágenes de los partidos de Instituto a Córdoba, más que nada cuando jugaba afuera. Bien. Y así que hemos recorrido muchísimos kilómetros desde Misiones hasta Puerto Madryn siguiendo la Gloria ya hace 4 años. Y el hincha eso lo ha valorado, lo ha hecho carne, porque son transmisiones de hinchas, como somos nosotros, como formamos todos los miembros que forman Pasión por Instituto, son hinchas de la Gloria, y muchos ponen de su bolsillo, o decir todos, para que esto se pueda llevar adelante. Ha sido así durante todo este tiempo. Nos impulsa siempre esa necesidad y el agradecimiento de los hinchas siempre de valorar que tenían una transmisión. Bueno, bien, ahora el panorama... Eso te iba a preguntar, porque hasta ahí es algo que sucede dentro de un club. ¿no? No podemos ir de visitante porque estamos en el ascenso. Recuerdo a la gente hincha de clubes de primera que en el ascenso hace 11 años que no se puede ir de visitante ya. 11 años, es una generación. Nosotros siempre hablamos de los hinchas que tienen 16 años, nunca pudieron ir a la cancha de visitante a ver a su equipo. Exacto. Es toda una, digamos, como, digamos, una educación absolutamente distinta. Totalmente. Al corporal, digamos, una cuestión social totalmente distinta. Esto cambia, o sea, cambia en sentido se amplía, mejor dicho, ¿a partir de qué? Porque ahora ya no es un solo club. ¿De qué? Sí. Bueno, ahora con esta reformulación de los derechos de la televisación, que nosotros lo decimos abiertamente que estamos en contra de esto porque sostenemos que la vida social de los clubes, los únicos propietarios son los socios, los hinchas, y así mismo con las imágenes de sus deportes, llámale, no solo el fútbol, el instituto tiene 24 disciplinas, aparte del fútbol. El Ferrocarril es otro club, Morón, te puedo nombrar, la mayoría de los clubes que integran Medios Partidarios Unidos tienen una cuestión de club social muy fuerte, y no solo es el fútbol. Nosotros transmitimos, aparte de fútbol, algunas otras disciplinas, nos interesamos en el club, y eso yo creo que llevarlo a través de las voces, los mismos partícipes de los clubes, tiene un plus muy grande. Y eso parece que molesta porque a veces las empresas vienen por sus intereses, como yo le decía muchas veces al interior, y podríamos hablar con colegas de Jujuy, ¿cuántas veces han televisado Gimnasia Jujuy? Es realmente un periplo que va a un camioncito de exteriores hasta Jujuy a transmitir, y muchas veces la misma gente del interior se siente molesta y invadida a veces con relatores o comentaristas que no conocen el apellido o el nombre de sus jugadores, y eso es muy notable. A nosotros los hinchas permanentemente nos dicen, no saben ni el nombre, muchas veces los pifies de no hacer una investigación anterior de quién están hablando, y esa ha sido la diferencia de las transmisiones partidarias. En marzo nos pasó que se empezó a circular en los departamentos de prensa una información que no sabemos de dónde salió, porque no fue oficial de la empresa Triza, pero sí sabemos que fue alguien que opera dentro de la empresa apretándolo a los jefes de prensa de distintos clubes. Hay un club que creo que ustedes conocen, que no lo voy a nombrar, pero ahí se generó también uno de los principales problemas. Una de las prohibiciones se dio en el Club All Boys. Te puedo contar lo que pasó, digamos, en marzo. Nosotros, yo formo parte de un medio partidario, no audiovisual, sino gráfico, y sí, se anunció, como vos decís, Platillo, la salida de All Boys TV, y a los 5 días lo tiraron para abajo, no explicaron nunca por qué. Después nos enteramos que el jefe de prensa prefirió no enfrentar a este grupo, al Grupo Clarín, digamos, porque Triza es parte del Grupo Clarín, y no armar el canal de televisión, que como vos decías, la idea de All Boys TV era, digamos, transmitir todo lo que sucede en el club a través de un streaming, ¿no? Obviamente el punto más observado de los streamings son los partidos, los partidos de fútbol profesional, pero obviamente se empezaba a transmitir todo, y el futsal también es algo que se transmite con mucha gente que lo ve, el básquet también, y bueno, se tiró todo para atrás, ¿no? Desorganización. Lo que buscan es desorganizar, porque digamos, lo que están ustedes es organizados dentro del club para poder transmitir las cosas de otra manera. Tal cual. Bien, y a partir de marzo, entonces, ¿qué...? A partir de marzo empezamos a... todo lo previo que les contaba de viajar y conocer otros clubes, nos llevó también a conocer a otros streameros, digo yo, partidarios, igual que nosotros, la gente de Edula, Jay de Pergamino, la gente de Los Andes, con la gente de Ferro. Y empezamos a conectarnos entre nosotros y a hablar que teníamos más o menos la misma problemática. Esa bola se había corrido desde Douglas, había recalado ahí en All Boys, de All Boys se disparó, así es, todos los departamentos de prensa del Nacional B, y entraron en la alerta prácticamente todos los clubes a decir no se puede transmitir más. Cuando nos empezamos a conectar entre los partidarios y empezamos a investigar de dónde venía y cuáles eran los contratos, empezó una especie de asesoramiento entre nosotros, fuimos recabando datos y nos dimos cuenta de que realmente no tienen ningún argumento para prohibirnos con los argumentos nuestros, ¿no? Que toda la cuestión de derecho web en este país no está legislado. Esa es la ley madre. Después pueden venir que tienen un contrato de exclusividad de lo que sea, pero lo que nosotros hacemos está dentro del marco de la ley, así que eso es lo que vamos a defender. Ya anteriormente habíamos tenido problemas de parte de la empresa Triza reclamando derechos de autor nosotros sobre los videos que hacíamos en YouTube, hasta llegaron a dar de baja o suspendernos el canal de YouTube. Ahí cuando, bueno, ya nos pusimos en alerta 100% y estamos trabajando en comunión entre todos los clubes, porque acá en Copa hay dos streaming que han sido pioneros, que uno es el nuestro, el otro de los amigos de Racing de Córdoba, y en futbolísticamente, acá en Córdoba está desde Belgrano e Instituto Racing, y sin embargo nosotros compartimos esa cuestión de ir para el mismo lugar porque estamos defendiendo intereses de hinchas, del hincha, más que seamos, estamos todos unidos a eso, y eso es lo que se ha logrado con los con todos los clubes de que están dentro de medios partidarios, que ya son más de 20. ¿Solamente los que digamos, medios participan de Medios Partidarios Unidos, medios que transmiten en streaming? En este momento estamos tratando de encuadrar los visibles, son exactamente medios que hacen streaming. De todas maneras, se nos han acercado cantidades de medios partidarios que hacen otra línea, digamos, dentro de periodístico, gente que maneja páginas web, partidarias, programas de radio, de televisión, o sea, y la verdad es que hemos sentido un apoyo muy, muy grande en todo el país. Eso es lo que nos acompaña, digamos, con el convencimiento de que vamos a seguir hasta... Otra pregunta que te hago... que no tiene que ver directamente... Se cortó, ahí está, me parecía que se había cortado, porque estaba en un lugar de Córdoba en el que nos costó, digamos, hacer la comunicación. Por suerte pudimos hablar unos 15 minutos, pude hacer la introducción. Vamos a ver si lo volvemos a conectar a Hugo, porque le quería hacer una pregunta. Mira, me parece muy interesante y destacable, ¿no?, en este momento en el que se pretende que el hincha de fútbol se convierta en un espectador, ¿no?, como si fuera a ir al teatro. Que se generen estos vínculos entre hinchas, ¿no? Digo, que uh-huh. Ya se habían... Bien, ahí está. Hubo de nuevo. Sí, estábamos hablando justamente de los vínculos que se generan. Mi compañero también hincha de All Boys, Nicolás, que justamente, digamos, lo que nos pasa también a nosotros en nuestro club es que faltan renovar ese tipo de vínculos. Los vínculos que se generan entre hinchas de distintos clubes. Y yo lo que te quería preguntar justo cuando se cortó, que tiene que ver con estos vínculos y... digamos, con la ausencia del hincha visitante y la imposibilidad de vincularse justamente con el hincha de otro club, porque los hinchas visitantes son eliminados de las canchas con la excusa de la violencia, ¿no? Pero la realidad es que uno al ir de visitante también puede, digamos, cruzar ideas y ponerse de acuerdo con el hincha del otro club al cual va a visitar, justamente. ¿Qué papel tuvo esa falta de visitantes y cómo ven ustedes esa falta de dicha visitantes cuando van a hacer una transmisión afuera de la cancha de Instituto, de la cancha de la Gloria? La verdad es que a donde hemos sido siempre muy bien recibidos, y es como decís vos, es para hablar ese vínculo que creo que es cuando se iniciaron los clubes, esa fue la misión social, era confraternizar, ir a jugar un partido a otro barrio y después conocer a la gente que estaba ahí. Nace así el fútbol, nace así la disciplina deportiva. El fin social de los clubes se ha perdido completamente y está por delante hoy los intereses económicos. En este caso, como yo le cancha y que se ha recibido, como hemos sido recibidos en Ferro, en los Andes, increíble, ni hablar, fuimos a Misión del Norte, nos recibieron de una manera espectacular. Igual que cuando ellos vienen a Córdoba, nosotros intentamos hacer lo mismo, y un poco revalorizar el espíritu ese de confraternidad, ¿no? Que se ha perdido directamente. Sí, sí, un poco lo que hablábamos era eso, ¿no? De en esta época en la que giran estas cuestiones, no hay visitante, se vuelve a privatizar la transmisión directamente del fútbol, se habla de que los clubes se vuelvan o se conviertan en sociedades anónimas, los grupos gerenciadores, ¿no? Digo, todas estas experiencias que vinculan hinchas y que también vinculan hinchas que se hacen cargo de su club, que pueden volver a tomarlo en sus manos, ¿no? Esto que planteabas vos de la historia y del surgimiento de los clubes, me parece que es muy importante poder recuperarlo. Ojalá cambiar el pensamiento en ese sentido, aunque está complicado por estos tiempos. Nosotros acá tenemos en Córdoba el caso de lo que vos hablas más cercano. Claro. Talleres y Belgrano dejaron de ser clubes para ser hoy en día empresas o sociedades anónimas o filiales de alguna gran sociedad y realmente han perdido. Se volvió a cortar. Bueno, llegábamos al punto en el que eliminado iba... las hinchadas visitantes, no ha generado más que hasta propias divisiones las mismas hinchadas locales. Hoy en día, ahí, si nos ponemos a repasar una por una las hinchadas de Argentina, están todas divididas o tienen dos o tres agrupaciones que están enfrentadas. O sea, eso quiere decir que hasta en los mismos clubes ahora se ha generado esa discordia de enfrentamiento. O sea, ya estamos yendo a un extremo mucho más grande, ¿no? Porque y tiene mucho que ver también toda esta presión de AFA, toda esta presión de las grandes multinacionales que se metieron ahora con intereses sobre la televisión, que van mucho más allá, me parece. Ya van avasallando los clubes, apretándolos, porque es lo que hacen, ¿eh? Es lo que hacen. Uh-huh. Sí, Ahora, con el tema de los cupos en el Nacional B, por ejemplo, te comento un detalle que creo que lo van a vivir casi todos los clubes. Pasados los 10 refuerzos, los clubes, los AFA ahora les retiene el 30% del dinero que le entrega la televisión a los clubes del Nacional B. El caso de Instituto, de Quilmes, creo que de Guillermo Brown. Y inexplicablemente por ahí se los va llevando si eso. Digamos, les provocan la enfermedad y después les venden el remedio, como quien dice. Con el tema de la plata y la televisación, hoy en día los clubes están, digamos, atados de manos. Hay un embargo que no había sido negociado en su momento, ¿no? Te embargan de golpe, entonces, bueno, nosotros lo estamos viviendo en carne propia en All Boys. Aparecen los empresarios salvadores sobre la hora que te resuelven prestándote dinero para que vos puedas seguir endeudándote. Bueno, es un paso intermedio al gerenciamiento, a la aparición de las sociedades anónimas. Por lo menos eso es lo que estamos viviendo en All Boys, lamentablemente, en este momento. Mi pregunta final, porque ya estamos en tiempo de descuento, nos dio 5 minutos el árbitro para terminar. Así que... tiempo plus. Sí. Es qué objetivo a corto plazo tiene, o con qué objetivo se creó y sale a la luz Medios Partidarios Unidos, y si han discutido algún objetivo a largo plazo, si tienen relación con, por ejemplo, la coordinadora de hinchas. Por ahora estamos funcionando como una entidad independiente de cualquier movimiento. Sí tenemos pensado en el futuro ir ampliando la cuestión del grupo en sus objetivos. En principio lo que queremos hacer es garantizar las transmisiones, lo que más nos interesa, que todos los medios que pertenecen a Medios Partidarios Unidos hoy tengan garantizadas sus transmisiones de local y de visitante. Por eso hemos armado el grupo, para un poco también trabajar en conjunto y como una entidad ante alguna provisión en algún estadio ajeno, por ejemplo, que vaya alguno de los equipos de transmisión a compartir su equipo a otra cancha. Es trabajar corporativamente en eso, sobre todo la cosa es intentar y llegar al punto de estar tranquilo de que sabemos que vamos a poder transmitir todos los partidos locales y visitantes y llevarlos a los hinchas de una manera independiente, gratuita y libre, sobre todas las cosas, las transmisiones de fútbol que ellos son propietarios. Eso es el punto inicial. Y después ya vamos a ir previstas algunas reuniones más y tenemos también en objetivo ya próximo, conformarnos como alguna organización. Ahí los abogados están trabajando en eso, a ver cómo se confirma el grupo, digamos, si como una cooperativa o una ONG, o bueno, eso ya sabrán los entendidos. Muy bien, bueno, Hugo, te agradezco, te agradecemos, Trampolín, y seguramente, digamos, el grupo Triza y el grupo Clarín van a seguir dando que hablar, dándonos que hablar para seguir aguantando los embates en contra, digamos, de la libre organización que están teniendo. Esperemos que nos veamos por Floresta en algún momento, y que, digamos, sigamos pudiendo llevar y transmitir los partidos libremente, porque también transmitiendo los partidos de local, por ejemplo, ustedes nos permiten a nosotros alcanzar los partidos que se ven, que no se pueden ver por otra parte, digamos. Es muy lindo poder ver la transmisión partidaria de otro club, de otro equipo, desde la perspectiva del que, digamos, del rival, en ese caso, del que está del otro lado, en lugar de tener que ver a esos periodistas que no tienen ni idea a quién están transmitiendo, que además están precarizados, porque, digamos, las transmisiones de los grandes canales también están usan mano de obra muy barata, y a diferencia, digamos, de la organización que tienen ustedes. O sea que nada, esperamos poder seguir charlando en algunos próximos programas. Gracias, Hugo. De nada, a ustedes, muchachos, por el espacio, y cuando quieran podemos seguir conversando. Seguramente en algún momento vamos a andar por aquellos lares nosotros, así que muy bien, cara a cara entonces, buenísimo. Sí, señor. Bueno, un abrazo a todos, buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Era Hugo López de PXI, Pasión por Instituto, que está dentro de Medios Partidarios Unidos. Si no se entendió bien, el Grupo Clarín quiere impedirle a los socios de cada uno de los clubes del ascenso, que tramitan el partido de su club. Los hinchas del club del ascenso hace 12 años que no ponían la cancha de visitante, por una prohibición en su momento del gobierno de Néstor Kirchner, para preservar la seguridad de nadie, porque en el medio hubo asesinatos por parte de la policía, hubo negocios por parte de distintas barras, de distintos empresarios que... Sí, no, digo, las mafias que actúan detrás de la violencia siguen todas en pie, ¿no? Digo, porque la policía, no hay visitantes, pero sigue cobrando la misma cantidad. En este momento, por ejemplo, la policía mendocina se estaba haciendo cargo de apalear a los hinchas de Brown de Madryn, que tuvieron que viajar desde Madryn hasta Mendoza para ver por primera vez a su equipo contra Boca, por ejemplo. Y al mismo tiempo también los socios de Platense estaban transmitiendo por streaming a su equipo, que era lo que Hugo estaba viendo en el momento que lo llamé. No estaba viendo, por suerte, no estaba viendo a Boca, le pregunté. Pero bueno, eso es algo que nos interesa. En parte, vamos a seguirlo. Para los que nos escuchan por primera vez, tenemos un bloque deportivo de vez en cuando en donde no hablamos de la pelotita. A veces sí, muy pocas veces, cuando tiene que ver con las cuestiones que nos interesan, que tienen que ver con... Cuando hablamos de la pelotita, de las cosas que nos salen en los grandes también, medios. También, que a veces es interesante porque también es parte, digamos, de lo que nos interesa, ¿no? Bueno, no sé... Sí, es algo que por ahí le falta... Nos queda un minuto. Un minuto, sí. No, te dije que al árbitro había dado cinco minutos, había que redondear. Para elogiar un poco el bloque deportivo, algo que falta generalmente en los medios comunitarios o alternativos es el deporte como también una parte importante a la hora de comunicar. Y bien. El trampolín es una batalla que viene dando hace ya unos años. Bien, estuvimos charlando también de eso en el último encuentro del RNMA en Rosario, así que vamos a seguir hablando. De todo menos de los clubes grandes como News. Exacto. En fin, nos tenemos que ir. Nos la vamos. Puntualidad es algo que también nos ha atacado. Sí, que está bueno. Está genial. Bueno. Bien. Que nos pongan los puntos. Me gusta. Nos vemos el miércoles que viene. Sin falta. Un saludo a Juno y a María, que están con anginas, que me están escuchando, espero. O ya se habrán dormido, pero igual. El miércoles que viene estarán acá. Así es. Adiós. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal. Salvo los ciegos, es natural. Y